No, yo creo que para empezar, todo, en la base se necesita una educación. Una educación. Musical, claro. Chilena. El muchacho está totalmente huérfano de... ¿Qué pensarían ustedes, por ejemplo, si se dictara, como se hizo en Brasil durante, y según alguien me dijo por ahí, aparentemente la ley todavía está vigente, pero no se respeta, pero durante los 50 hubo una ley en Brasil, durante muchos años, no sé, todavía está vigente, insisto, que exigía a todas las radioemisoras y a todos los medios en general a transmitir un 50% de música. Eso fue en producción nacional. En Argentina. Lo que pasó con la guerra de las Malvinas también. Y en Argentina, ¿cierto? Fue fatal. Encuentra que una medida muy... Y aquí, es que porcentaje, yo creo, como tú decías, aquí todavía al parecer está... Hay algunos que todavía se adhieren a esta antigua ley del 25%. Exacto. Y te lo pone a las 6 de la mañana. Y te tocan música, a lo mejor que está cantando un intérprete chileno, y con lo cual sería música chilena, aunque no tenga nada de chileno la música. Yo siempre he dicho, Raquel, que la mejor manera de ganar es, por último, aliarte con el enemigo. Seguir las reglas que el enemigo utiliza en beneficio tuyo. Es decir, es... bastante pretencioso pensar que el Ministerio de Educación va a crear ahora, ¿no es cierto?, los elementos básicos para que en el futuro el niño chileno enfrente a la música de su patria, a sus tradiciones, de tal manera que esto se refleje después en la adquisición de lo que crean los autores chilenos, lo que cantan los artistas nacionales. Yo creo que es muy ambicioso torcerle la nariz con reglamentos a lo que quiere la gente. Lo que nosotros tenemos que hacer es comprender que estamos en un mercado pequeño, en una economía de mercado como es la actual, comprender cuáles son las reglas del juego y trabajar en conjunto siguiendo las reglas del juego y yéndonos con la ola y no contra la ola, para que no nos quiebre la columna vertebral, sino que nos lleve hacia el lugar que nosotros queramos, que fue lo que se hizo un poco en la década de los años 60. Los movimientos históricos lamentablemente no se repiten, pero es importantísimo comprender la época en que estamos viviendo y no criticarla porque todos están en contra. No, a lo mejor están a favor si nosotros nos metemos también en el juego de ellos. Dile al oído a nuestros queridos enemigos de la televisión, sí, que hagan más programas, claro, chilenos. Lo están escuchando. Claro. Yo quiero, claro. Sí, quiero volver un poco al tema que mencionó Hugo de la idiosincrasia. Eso, yo tengo la impresión, eso es muy importante, tengo la impresión de que en todas las músicas que se han creado en Sudamérica, voy a mencionar casos puntuales, el caso de la música popular brasileña, tanto en la cosa de la tropicalia como lo de la bossa nova, y el caso del rock argentino, son reflejos bastante sólidos de un pueblo. Los argentinos lo tomaron por el lado textual, si bien la música rock es prestada, el contenido textual y la forma de frasear las cosas es una cuestión argentina. Ajá. Incluso tiene hasta códigos muy locales que uno cuando los escucha trata de entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la música chilena? Voy a insistir en tomar ejemplos para después ir a una cosa mayor. Yo creo que uno de los intérpretes que más cercanía tiene con el habla chileno es Mauricio Redolés. Sin embargo, Mauricio Redolés aparece muy pocas veces en televisión. Está vetado porque dice garabato en muchas canciones, y es principalmente ese el punto. Sin embargo, uno sale a la calle y todo el mundo habla de la misma forma. Entonces, ¿de dónde vendría, o a raíz de qué surge la incapacidad de los chilenos? Es mi problema con Brassens también. También, con Brassens, claro. Claro, en tu caso. ¿Qué se podría hacer? Tienes que cantar en otro idioma. Parece, claro. Si contoné con, o ne con. Si tú traduces a Carmina Burana, también te vas a encontrar con las mismas cosas. Claro. Entonces, rondando la idea. Tengo la impresión de que, si bien las músicas sudamericanas son un espejo de un pueblo, en este caso la música nacional es una ventana. Es decir, en ningún momento nosotros nos sentimos reflejados con la música. Y cuando nos sentimos reflejados por esa música, de repente nos molesta. Así como hay gente que por cuestiones políticas no se sentía vinculada a la nueva canción. Y el mensaje de temas de la nueva canción era para ellos más que nada una agresión, más que un intento de encontrar una identidad. Entonces, aunque había muchos temas de la nueva canción que iban mucho más allá. Más lejos, claro. Pero la nueva canción evolucionó, lamentablemente, a algo que en el fondo fue un choque y que nos causó muchos problemas. Por supuesto. En un momento, la cosa social que inspiraba a la Isabel, a la Violeta Parra, a sus hijos y a todos los artistas de esa época, se transformó por las contingencias políticas en una canción política más que social. Claro. E incluso avanzó hasta convertirse en una canción panfletaria. Entonces, en ese mismo instante se produjo, se trizó totalmente el desarrollo de lo nuestro, después en el periodo de la dictadura, y enfrentamos entonces un momento histórico bastante duro, bastante difícil para nuestros creadores, que por ser música popular están enraizados en el pueblo. Claro, sí, y el pueblo, precisamente, es el que da origen a los cantantes populares. Si bien, por ejemplo, la nueva canción produjo obras tan interesantes como la cantata Santa María de Iquique, que es una cuestión que tiene arraigo popular en sí mismo, por el texto, por la situación. Hay un reconocimiento hasta ahora, todavía es un long seller, como dirían los gringos. Todavía se vende, la gente la conoce, incluso de hace... Yo quisiera hacer una digresión acerca de la música latinoamericana en general, y su relación con Chile. A mí me da mucha pena que sea tan... poco difundida en general la música latinoamericana. Hemos hablado mucho del ejemplo que dan los brasileños, por ejemplo, ¿cierto? Como un poco también los argentinos, que tienen esa cosa tan nacionalista, que defienden su folclore, defienden, bueno, aunque dicen que Atahualpa Yupanqui está un poco abandonado ahora en su ancianidad en Argentina, pero igual es un tipo que ha sido respetado, que ha sido querido. Estuvo hace 2 años aquí en la televisión. Que ha sido reconocido, en fin. ¿Qué pasa? ¿Por qué la música brasileña es tan poco conocida en Chile? La buena, aquí ha venido Toquinho, creo, a hacer alguna cosa en televisión. Uno o dos personajes de la música. La Rita Lee ha venido. Nadie sabe quién es. Yo, Gilberto, que es un personaje, un fundador del bossa nova. Yo tengo un guitarrista. Vinicius de Moraes, más o menos lo ubican por una película que hay francesa que ha tocado una canción de él. Tom Jobim, como decías tú. La gente de la Chico Buarque, que es el gran trovador, para mi gusto, o sea, el poeta de la canción brasileña. Si se organiza un recital, yo creo que iría muy poca gente, la gente que más o menos lo ubica. Años atrás, Juan Pablo Rego, el ex Blob, comentaba algo que yo por primera vez escuché y escuché así dicho, y la verdad es que nunca he dejado de concordar con eso. Él decía una cosa muy sencilla pero muy cierta: aquí es un problema, y volvemos al asunto de la difusión, y yo en ese sentido difiero un poquito contigo, Camilo. Aquí hay un problema de plantearle posibilidades a la gente. Aquí no se trata de decir las élites, ¿no es cierto?, van a invadir los medios de comunicación, ¿no es cierto?, vamos a tener toda literatura depurada, música. No, es imposible. Pero se trata de darle oportunidades a la gente de otras alternativas. Y eso no solo pasa con la música chilena. Gravemente pasa con la música chilena, probablemente por nuestra idiosincrasia de maldición de Malinche ubicado acá, digamos. Pero el problema es otro. El problema es que no solo pasa con la música chilena, pasa con las músicas de otros lugares también. Aquí se escucha un porcentaje muy pequeño de la música que hay en el mundo. ¿Qué sabemos de la música? De la música oriental no sabemos nada. El problema está en darle las alternativas, perdón, para redondear la idea, y a eso aludo, Camilo, con respecto a la gente no es tonta, y retomo lo que decía Eduardo. Yo creo que la gente joven es sumamente permeable a las cosas, pero hay que plantear la alternativa. Yo estaría plenamente de acuerdo si hubiera canales de difusión para distintas alternativas y finalmente la masa dijera no me gusta, y bueno, quédense con lo que les gusta. Pero esa alternativa no existe. Por ejemplo, hay que aconsejarle a Gonzalo Beltrán que en vez de invitar a ese flechero, ¿te acuerdas de ese flechero que no le chuntó ninguno de los discos? Así que fue una cosa terrible haber invitado a Chico Buarque para ese espacio. Yo te digo que lamentablemente, mi querido Eduardo, eso es televisión, que traigan a un fulano experto y que hierre al día. Tú lo estás recordando. Y a lo mejor no recuerdas la canción que hubiera cantado Chico Buarque. Yo creo que pasa por otros problemas también esta situación. Creo que es una cuestión de reciprocidad. Por ejemplo, a mí me tocó vivir en Brasil. Y uno, al estar allá, que tiene cosas muy fascinantes, es un país súper interesante, que tiene todo lo que uno se imagine y lo que no se imagine. Pero, por ejemplo, en una oportunidad viendo la televisión, aparece un tipo más o menos parecido a Buddy Richard cantando Tu cariño se me va. Y lo cantan con portugués y todo fascinado en la casa que yo estaba. Entonces yo de repente reacciono, identifico la canción y le digo, esta canción me suena a una que canta un artista nacional en Chile. Me dice, no, me dice, es del artista de acá, es de él, estás equivocado. Y por último, si yo tenía algo de razón, es que el artista de acá la había copiado del de allá. Entonces, después en otra oportunidad, Frecuencia Mod, un trío aparece en la televisión cantando una canción de la Frecuencia Mod. Entonces, bueno, todo, ellos viven un mundo aparte, no dan cabida para que entre lo de afuera. Incluso había un artista que tuve oportunidad de conocerlo, que se llamaba Tony Lemus, y era Elvis Presley, brasileño. O sea, todos ellos tienen, de todo tienen ellos ahí. Bien, si no lo ahora, tienen, lo inventan. Lo inventan. Y además, otra cosa, es tan grande Brasil, un país que a los artistas realmente no los motiva el salir fuera. No hay un interés en una reciprocidad, son raras excepciones. Y un mercado, ¿no es cierto? Autosuficiente, como, exacto. Y un idioma que no es muy común. Ahora se ha abierto un poco a Serrat, hay casos puntuales que se han acercado a trabajar con artistas. Y los cubanos también. Exacto, pero más allá es poco. Y eso mismo ocurre con otros países, mismo Colombia. Si, por ejemplo, si uno lo lleva a la música más comercial, artistas colombianos no pasa nada. En cambio, sí con México, sí hay una familiaridad bastante grande. Y con Argentina. Y con, pero, por ejemplo, con Perú, con Ecuador, no pasa nada. Entonces, y con Francia en este último tiempo, ¿qué artistas franceses? Todavía estamos con la red de Chalanaúl, claro. Gilbert Bécaud, Hervé Villar, Adamo. Pero ¿cuánto ha pasado? De la música francesa, muchos artistas franceses que la gente acá desconoce, y lo mismo ocurre con la música italiana. Nos quedamos en San Remo y puntualmente otro que por ahí, artista actual como Toto Cotugno, Lucio Dalla, que siguen vigentes, pero yo creo que ahí pasa más que nada por un interés de quienes tienen a cargo un poco los medios de dar a conocer y motivar esto. Yo te decía acerca de digamos, hace un rato, que en el fondo para mí la música es un poco el artista y la persona que la escucha. Y el productor musical, por ejemplo, de un programa de televisión, tiene el deber de escoger el artista y de escoger el público que va a estar escuchando a ese artista. Es que la televisión es un medio demasiado grande como para que un productor musical pueda pesar. Es distinto de una radio donde el programador, sin que se meta nadie, coloca lo que quiere. Después de que obviamente se ha acordado una línea, ¿no es cierto? Pero en la televisión el productor musical depende del director, de reuniones de equipo. Depende de toda la estructura de ventas del canal, depende de la parte de producción y programación del canal y por último del director del canal. En un canal católico, por ejemplo, hay determinados artistas que por los contenidos que tienen suenan ofensivos, ¿no es cierto?, a las creencias del canal o a quienes tienen una tuición, arzobispado, ¿no es cierto?, Universidad Católica, sobre el canal. Ya ahí tú te encuentras con una limitación. Tú te encuentras con limitaciones derivadas del producto que tú tienes que publicitar. Si el producto a ti no te paga una cantidad de millones importante, tú lamentablemente no puedes hacer el programa, porque hacer un programa en Chile, como te decía, es carísimo comparado con programas que pueden tener mucha más sintonía que te cuesten $500. Entonces, las limitaciones que tiene el productor en televisión nacional, en la televisión nacional, en la televisión chilena, son realmente enormes. Y te voy a decir algo que es bastante curioso. Nosotros estábamos muy atentos a lo que iba a pasar con Siempre en Domingo, que se trajo una playa de una galaxia, playa, sí. Una constelación de estrellas. Y sacaron alrededor de 10 puntos, y en un excelente horario, un domingo en la noche. Sin embargo, ¿sacaron 10 de más o menos? Se ha grabado un programa, ¿no? Para dos domingos, ya salieron. Han salido ya. Dos. Ya. Sí, ya salieron los dos programas. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? De que aunque tú tengas muchas estrellas, la gente, te insisto, le gusta lo nacional. Pero lo nacional tiene que ir siguiendo los parámetros del canal en que tú estás, desde la auspiciadora hasta quienes te manejan dentro del canal. Y además de seguir esos parámetros, tú tienes además que ir incluso con la imagen del canal. ¿Qué significa imagen del canal? Que cuando Televisión Nacional transmite un partido de fútbol y el 13 transmite el mismo partido de fútbol, la sintonía mayor la tiene el canal 13, porque tiene mejor imagen. Es muy posible que el noticiario, por ejemplo, del 7 sea en este momento mejor que el del 13, pero la imagen, que es tan poderosa, hace que siga ganando el 13. y eso es lo que hace, lo que impide que los canales privados en estos momentos lleguen habitualmente a los dos dígitos. Están, la gran mayoría de los programas están por debajo de los 10 puntos. Yo te quiero hacer una pregunta. Porque, ¿qué te quiero decir con eso? De que se ha construido en forma muy inteligente algo que es útil para el programa, con el cual a lo mejor yo no estoy de acuerdo. Yo disfruté mucho haciendo Chilenazo y no es mucho lo que yo gano por levantarme a las 7 de la mañana el domingo y hacer en vivo un programa de música folclórica que ya lleva 8 años. Es decir, mis preferencias y mi lucha está por ese lado. Pero yo, para poder estar en la televisión, tengo que estar en programas que son absolutamente crueles, como es la televisión. La televisión es un medio absolutamente cruel. El que no sirve se va. El que no tiene sintonía, el programa se acaba. Entonces nadie puede llegar de Quijote y decir, oye, no, perdóname, viejito, lo comí aquí, vamos a traerlo, comía de nuevo. Lo que tenemos que hacer aquí, en este momento, es presentar nosotros el mejor grupo folclórico que existe en Chile. Me mata. Porque entre lo comía y el mejor grupo folclórico que hay en Chile hay una diferencia de sintonía. Hay una revista como este Verama que está viviendo lo comía yo no sé claro. cuántos meses. Sí. Qué fotos grandes, qué fotos chicas, que poster, de a uno, que todo junto. Abanico. Regalan. Te quiero hacer una pregunta. Y esa es la realidad chilena. Entonces, podemos criticarla, si es muy fácil criticar. Lo que tenemos que hacer es encontrar las piedrecitas y cómo ir colocándolo para lograr lo que queremos. Y no tratar de ¿cómo se llama? De convencer a la gente, que no vamos a convencer nunca, porque está absolutamente convencida, porque los resultados son buenos. Yo tengo resultados son buenos. Es el director que mayor sintonía tiene en la televisión chilena. ¿Cuánta sintonía? Es decir, la máxima. ¿Cuántos puntos? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo hasta hace 2 años atrás trabajaba acá habitualmente en poblaciones. Iba a tocar por aquí, iba a tocar a Cerro Navia, a unos shows tipo peña. Habitualmente había mucha gente en esos shows. Y tú, que has vivido de esto durante todos estos años, sabes que la gente va a escuchar esto y se juntan. En la calle, en las esquinas, cuando está Martes 13, por ejemplo, hay grupos de muchachos fumando cigarros, fumándose un pito, escuchando a los Doors, escuchando a Police. No están viendo la tele. Entonces la pregunta es, porque antes yo veía la tele, veía Martes 13, veía Lunes Gala, cualquiera de todos esos estelares yo veía, e incluso veía el Festival de Viña. ¿Qué es lo que se está repartiendo la televisión en este momento? ¿Qué porcentaje de televisores encendidos existe para los programas? Yo te digo, en un horario estelar tipo 9 y media, la hora de Martes 13, hay aproximadamente un 25% de televisores apagados. Ahora, no sabemos en qué están esos televisores. Pueden estar siendo ocupados en juegos de video, en ver películas, como computadores. Eso lo vamos a ver ahora a partir de 1 de mayo, cuando salga el famoso People Meter, que es un mecanismo electrónico que te permite decir exactamente qué está haciendo el tipo cada 3 minutos, poco menos, y que te va a estar mostrando entonces todas las variaciones que hay. Si se está viendo televisión o en qué se está ocupando el televisor. Habitualmente las clases altas ocupan el televisor en ver películas, en videogames y en computador. Ahora, vamos a las clases bajas. Un programa como Martes 13 tiene una sintonía, tomando en cuenta que las clases altas en Chile son más o menos un 10%, A y B. Que el grupo socioeconómico C, C1, C2, C3, la clase media probablemente tal, es aproximadamente de un 40%, dijimos un 50% para las clases bajas. La sintonía en general de Martes 13 es más o menos pareja. No tiene una gran, gran, gran sintonía en los estratos bajos, cuando el programa tiene la línea medio elegantita, medio selectiva, quizás hasta un poco lítica de Martes 13. Pero que cuando te trae a Locomía, o te trae a una actriz muy generosa de busto, el pueblo, la gran masa, es la que reacciona inmediatamente y te tira a 60 puntos el programa. Ahora, la gran masa, claro, te escuchan a Polis y todo lo que tú quieras, pero lo importante es que tú, cuando estés parado en una esquina cantando, tengas en esa población, en la bandera, donde sea, tanta gente como podría tener Locomía si se va a cantar a esa esquina. De eso se trata. Y eso es lo que nosotros hicimos al 60 y ganamos. Entonces existe una receta y existe una prueba estadística histórica de que nosotros podemos ser tan importantes como los más importantes artistas extranjeros. En ese tiempo competíamos con Elvis Presley y con los Beatles, que no son nada despreciables. ¿Por qué? Porque entendimos un momento histórico, supimos manejarlo y utilizamos la ola a nuestro favor. Y todas las nuevas técnicas orientales de lucha en el fondo significan eso, utilizar la fuerza al contrario en favor nuestro. Eso es lo que yo predico. Entonces, he estado ilustrando con mi experiencia en disco, en radio, en televisión. He estado ilustrando esta conversación con ejemplos bien claros y estadísticos, porque me gustaría que se entendiera que ese es el camino, más que hacer críticas intelectuales. Antisistémicas, ¿no? Claro. Si bien es bien fatal y es como innegable. Pero hacerlo, si tú vas a hablar con Jaime Godoy de Telegrama, a él le encantaría colocar a lo mejor a la... ¿Pero tú crees que un póster de la Margot Loyola va a tener mayor aceptación que un póster de Lucerito? Es que yo creo le que... cierran la revista y le dicen, claro, usted está loco, váyase. Eso es lo que pasa. Es que yo creo esa que, es la realidad. Yo creo nuestra. Que depende también de que... O sea, siento que cada artista tiene su público y su forma de contactarse con él. Eso yo creo que hay una prueba fehaciente de cómo se comunicaban ustedes, Eduardo y Hugo, durante la época de la dictadura con la gente, y cómo todavía lo hacen. O sea, todavía hay un público que compra casas tuyas, que compra las casas de Hugo, que los busca, que incluso va a la casa de Hugo a adquirir grabaciones. Pero me parece que todo lo que se ha dicho aquí apunta a un problema de idiosincrático. Más que nada, creo que es clave la cosa idiosincrática. Es decir, que aquí hay clases sociales tan tremendamente diferenciadas que nunca va a haber una posibilidad de que se junten. O mejor dicho, porque yo todavía no siento que todo el mundo se sienta reconocido por un típico tipo de música nacional. Pero por ejemplo, yo creo que no, en algunos aspectos. Por ejemplo, haciendo mención al caso de Los Prisioneros, una música comercial, pero que tiene toda una línea y que ha identificado a mucha juventud y llega a jóvenes de todo nivel. ¿Ah? Y uno ha podido presenciarlo en los recitales, llega gente de lo más sofisticada hasta chicos bien humildes. O sea, creo que en ese aspecto es relativo. Yo te diría que uno de los grandes fenómenos que estamos viviendo en estos años es comprender claramente que prácticamente las clases sociales a nivel de la juventud están prácticamente eliminadas. Claro, la juventud tiene hasta un uniforme. Tú no puedes distinguir en este momento vestido un muchacho del barrio alto con un muchacho del barrio bajo. Claro, a nivel joven. Pero ese joven es producto de una familia que sí tiene una diferenciación social. Hay una carga tradicional. Es que lo que influye ahí es otra cosa. No la cosa necesariamente social. Por eso digo que es fundamental comprender el momento histórico que vivimos. El año 60 tú no tenías la grabadora que tú apretabas y captabas la música que tú querías escuchar. El muchacho de la población a lo mejor le gusta mucho lo que está componiendo la golondrina chilota tuya, por cierto, cualquier cosa que a mí me encanta, lo coloco casi todo el domingo. Aprieta el botón y no te compra porque no tiene plata. Es una población donde el litro de leche, si es que lo puede comprar, o el tecito es mucho más importante que comprarse un cassette que vale sobre 1,000 pesos en la actualidad. Entonces, te lo copia. El chico de barrio alto, clase media para arriba, sí te lo puede comprar. Entonces, eso ya te hace una diferencia a nivel de, en esta economía de mercado abierta que tenemos, eso ya te marca una diferencia que hace que lamentablemente las cosas sigan en el camino en que vamos. Ahora, yo quisiera tocar un punto que encuentro que pienso que es importante dentro de muchas cosas. Quizás artistas que a veces pueden ser un poco más elitistas, que bueno, yo creo que cada uno busca una línea y uno tiene que hacer lo que a uno le gusta, es lo que se siente cómodo. Claro. Y incluso a veces, a pesar de no llegar a mucha gente, la gente guarda un reconocimiento a esa figura, a ese artista, por el trabajo que realiza, a pesar que no es masivo. Y pienso que lo otro es que debiera haber una mayor reciprocidad, porque yo entiendo al artista que quizá es un poco más limitado en lo que él ofrece. Quiere desarrollarse, quiere tener mayor difusión y quiere abrirse mayores posibilidades y quizás llegar a otros públicos. Entonces, en ese aspecto, el problema también pasa porque a veces, tocando el tema a nivel latinoamericano, no ocurre esa reciprocidad. Yo, por ejemplo, por hacer mención, siempre hemos estado, siempre tocado, invadidos por la música que viene del otro lado de la cordillera, ¿eh? Generalmente a todo nivel, en la época de la Nueva Ola Argentina, y la cantidad de nombres de artistas. En el folclore también. Y eso no pasa igual, salvo raras excepciones. Y se puede demostrar que cuando realmente hay propuestas buenas, como por ejemplo los Jaivas, en la Argentina funcionaron bien. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que ellos ir a radicarse, estar ahí. Y eso pasa con muchos otros artistas. ¿Ah? Por ejemplo, un artista ir a México de pasada no consigue nada, no les deja ni una huella siquiera. El tipo tiene que ir allá y estar 3-4 meses, trabajar con un profesionalismo tremendo, dedicándose todo el día por entero a poder dar una difusión de su trabajo para que así realmente pueda realmente esto prender y después en un tiempo más volver. Lo que pasa con Miriam Hernández, por ejemplo, ella ha tenido que permanecer un tiempo largo fuera del país. Y además de que, a diferencia de Chile, en México las compañías de disco reparten una buena cantidad de dólares en los principales medios de difusión, básicamente radio. Yo insisto con respecto al asunto de la idiosincrasia, yo soy majadero. Sí. Aparentemente, tú lo mencionaste al principio cuando empezamos a conversar, de alguna manera, aparentemente, nuestra idiosincrasia parece que es un obstáculo, digamos, bastante grande para en diversas áreas. ¿Eh? A lo mejor en la televisión, quizá por el hecho también de que nos cuesta apreciar lo propio, en ese sentido, no hay un sentido de revalorización y de valoración de lo propio también. Me parece por el folclore. ¿Qué pasa con el folclore, por ejemplo, en tu caso? Es decir, realmente es decir, las cuecas, las tonadas se tocan y uno las escucha incluso con cierto esfuerzo muchas veces en septiembre. Fiesta patria y punto. Y resulta que fecha muy... Pero lógico. Los chilenos que viven afuera, tú vas a cantar a cualquier parte del mundo y se juntan chilenos, te exigen cueca. Por lo menos una. Al final, o sea, al final del ritmo. En algún momento te están pidiendo porque hay una necesidad. Pero cuando están aquí, escuchan música americana todo el día o música española, o sea, digamos, la sonoridad del momento. Radial. ¿Qué pasa? A eso voy, lo que decía Gerardo. Claro, yo siento que hay una vergüenza, de alguna manera hay una vergüenza... Es lo que te digo, el complejo de ventana. ...en reconocer ciertas cosas que son evidentes y que no queremos vernos. Claro, nuestra música no es un espejo nuestro, es un reflejo de nuestra actitud de ventana. Todo el tiempo estar mirando para afuera. Cuando la música nuestra produzca impacto masivo, la televisión va a ser la primera en abrirle las puertas. La televisión nuestra competitiva, de los dos principales canales... Es la lógica respuesta económica de un medio de comunicación de masa a un medio tan chico como el chileno. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega? ¿Con qué formas musicales? ¿Hay que cambiar las formas musicales tradicionales? ¿Hay que tratarlas en forma diferente? ¿Cómo llegas tú? Tú tienes que... Yo te diría una respuesta bien fácil, pero bien difícil, porque es muy difícil definirlo, el éxito. Tú tienes que buscar en cada una, en todo tipo de música, el éxito. Bueno. Yo recibí, te voy a poner un ejemplo. Yo recibí de la EMI hace poco un cassette que se llama Ocarina. Tú lo conoces, producido en Francia. La típica Ocarina nuestra, tan humilde, con una melodía... inspirada incluso en nuestra América Latina. Estos dos artistas que son arreglador y autor hicieron una melodía que tú no podrías decir que no es de ningún país, que te suena un poco, qué sé yo, lánguida, como caribeña, pero de club mediterráneo, en esa cosa, como medio sofisticada. Sí. Y ha sido número uno en... París, en Francia, durante mucho tiempo, y el álbum sí está dentro de los más vendidos de Europa Central, con la ocarina. ¿Qué te quiero decir con eso? Acá nosotros tenemos ocarina, tenemos sonidos que siguen siendo novedosos todavía en Europa, ¿no es cierto? Casi todo, básicamente, los sonidos de la ornitología. Lo que pasa es que fueron creativos, los tipos buscaron. Entonces, los tipos buscaron, encontraron el éxito, encontraron un impacto que es mundial. Yo querría redondear eso último y yo creo finalmente para terminar. Me queda una pregunta. Te queda una pregunta. Aguanta, sí, hago la alusión entonces, claro, y terminamos. Hay un problema que personalmente estoy tratando de dilucidar mientras conversamos, que tiene que ver con la valentía de reconocerse, de reconocerse en una manifestación X, ¿no es cierto?, de vernos como somos realmente, de descubrir cómo somos. Voy a aludir a algo que dijo Egiberto Gismonti, un gran músico brasileño, y que me ha dado bastante vuelta a la cabeza, porque creo que tiene que ver mucho con nuestra situación local. Por ejemplo, preguntándole con respecto a la situación, cómo veía él la música latinoamericana en relación a Europa, él dice textualmente, dice, los europeos todavía están pensando que nosotros somos más que nada exóticos. Resolvieron que existe un compartimento que se llama música latinoamericana y meten dentro todo lo que ellos encuentran que es música latinoamericana. Hoy es muy común ver a los franceses y alemanes tocando el charango y el cuatro. Aquí viene lo importante que dice. Entonces, transforman la música de una forma tal que se hace cada vez más difícil descifrarla. Esa superficialidad impuesta por la padronización de la cultura americana va contra nuestra vida. Estemos atentos, dice él. Entonces, mi pregunta concreta es, de alguna manera, descifrar nuestra música nos ayuda a averiguar cómo somos los chilenos, por una parte, o el proceso es al revés. Es decir, primero tenemos que averiguar cómo somos, o a lo mejor atrevernos a reconocernos en eso que vemos, aunque no nos guste, para llegar después a producir una música con identidad nacional. Yo creo que el movimiento... Porque esto que dice, descifrar nuestra música y como un vehículo, ¿no es cierto?, como para reconocerse. Entonces, ¿cuál es el camino, en realidad? Es un espejo. ¿Cuál es el camino? Claro, que nosotros... Sí, tú, Raquel. Estaba pensando, fíjate, que realmente si una música es una música chilena, es porque realmente nos refleja. Yo recuerdo, por ejemplo, la opinión de Carlos... ¿cómo se llama el investigador Carlos Vega, ¿no es cierto? Argentina, sí, el argentino. Que decía que en Chile había pasado muchos bailes y que habían pasado sin dejar nada, pero había llegado la cueca y se había hecho chilena y se había hecho carne nuestra. Incluso la exportamos. ¿No es cierto? Y la exportamos, claro. Y todavía con el nombre de chilena, ¿no es cierto? Exacto. Por toda la costa del Pacífico. Hasta México. Hasta México. Entonces, ¿por qué? Pero yo creo que si nosotros empezamos a analizar la cueca, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que hay muchas cosas que sintonizan con lo que nosotros somos. Por ejemplo, hoy en la cueca, si tú recuerdas que no resuelve el final, ¿no es cierto?, no termina la cueca, te queda en suspenso, ¿no es cierto?, quedan... Y es como tan típicamente chileno eso. Nosotros tenemos, como dicen, regias partidas y pésimas llegadas. ¿No es cierto? Claro, la cueca es un baile tremendamente machista. Y que lo está perdiendo el machismo, fíjate, con este adocenamiento que existió en los últimos años en la cueca, en que el hombre corre zapateando detrás de la mujer. Pero normalmente ahora la que zapatea es la mujer, dice. Yo creo, fíjate, que hay muchas cosas que nos están cambiando. Por ejemplo, yo creo que se ha entrado la cumbia. Es porque nosotros nos estamos tropicalizando también. Yo creo que por ahí, yo creo que cualquiera de las manifestaciones nuestras, el folclore... chileno, llámese el mito, llámese el cuento, llámese... Son... Murió Yolando Pino a propósito, ¿no? ¿Cuándo murió? Ayer, creo. Oye, y yo creo cualquiera de estas cosas... Bueno, lo siento harto, pero... Oye, pero fíjate que cualquiera de estas cosas nos reflejan a nosotros. O sea, yo creo que es como el huevo y la gallina lo que tú planteas, ¿no es cierto? Nos examinamos nosotros y hacemos nuestra música o vemos que nuestra música nos representa y por ahí buscamos lo que nosotros somos. Y tal vez por qué nosotros no podemos difundirnos más, porque a lo mejor somos para hacer... Sí. Ahora, parte del origen del problema en algo que conversábamos antes de empezar. Y por ejemplo, yo le quiero preguntar a Eduardo, que es una persona que ha participado en competencias folclóricas de festivales. Esta inamovilidad, ¿no es cierto?, este criterio inamovible así de los jurados en tratar las canciones que participan en competencias folclóricas basándose en cánones rígidos, ¿no es cierto?, tratando el folclore un poco como una pieza de museo, como ese folclore mapuche que está ahí, ¿no es cierto?, con dos, tres notas tocadas, ¿no es cierto?, por un... Entonces, ¿qué fue la que ganó Bureviña? Te estás desdiciendo. Eso es histórico. Pero ojo, ojo, yo recuerdo, y ojalá hubiera estado aquí, va a venir en algunos días más, yo recuerdo que hubo una conferencia de prensa que dieron Rosario Sala, Joe Vasconcelo, Mario Roja, Richard Roja y Pipo Guzmán. Pipo Guzmán, donde justamente alertaban, ¿no es cierto?, este criterio tan tradicional para enfrentar las competencias folclóricas. Por eso yo te preguntaba a ti, Eduardo, que eres un participante, ¿cómo ves eso tú? Porque a lo mejor me tiene que ver con que el folclore se puede ir asimilando a la chilena, a lo mejor que se puede ir mezclando, que puede ir evolucionando. Me encanta la pregunta que hace por dos razones. Una, porque yo estaba nominado como jurado del Festival Folclórico de Viña este año. A través de la SCD, de la Sociedad del Derecho de Autor, pero a última hora los convenios estos que habían con la comisión organizadora del festival quedaron en nada y yo quedé fuera del Hotel Miramar. Me hubiera fascinado estar 7 días ahí en el Hotel Miramar comiendo muy bien, qué sé yo, y conversando con gente conocida. ¿La Scotty? No, la Scotty fue la internacional. No sé, yo estaba en el folclórico. Folclórico. Y me dio mucha pena porque, como dices tú, se dejó de lado toda la música más experimental, con raíz folclórica, con base folclórica. Y quedó en realidad lo más tradicional, que no es malo tampoco, te fijas, pero creo que debió haber sido más compartido. Es decir, que los 5 finalistas debieron haber sido de las 2 tendencias, entre comillas, se puede decir, lo más purista del folclore, que es muy importante que se mantenga, y en ese caso, en ese aspecto, el trabajo, por ejemplo, de Margot Loyola, que hemos comentado, es tan importante. Pero también esta música que tiene bases, que tiene raíces en lo folclórico, pero que busca a través de otras armonías, a través de otras integraciones, a través de otros modos, como dice don Luis Alvis, jugar con la raíz del folclore chileno y a tal vez acercarla a un público más masivo, o más joven, entre comillas, el caso de Joe Vasconcelos, y el caso especialmente de Mario Rojas, que para mi gusto... Yo le hubiera dado el premio porque era una canción muy sincrética, muy mezclada, y mucha gente le pareció rara porque era como un tango cantado en cueca. A mí me encantó precisamente por la audacia que tuvo y hasta la forma de cantarlo en este sentido medio histriónico. Y la segunda cosa que te iba a decir con respecto a esta pregunta que tú me haces es que pienso que hay un ejemplo en Argentina muy importante, y yo tuve ahora la suerte maravillosa de conversar media hora con Mercedes Sosa en el camarín de ahí del Estadio Chile, lo que ha hecho esa mujer, ¿no?, que es una artista fundamentalmente folclórica de Argentina desde hace ya muchos años, muy importante, pero ¿qué ha hecho ella? Ella ha incorporado en su repertorio a gente como David Lebón, rockero, Charlie García, Anito Mestre, los ha llevado al escenario a cantar con ellos, a Fito Páez. Bueno, ahí hay un intento que es muy personal, a lo mejor, tal vez, de ella, ¿no?, que tiene una visión muy, muy amplia, de un registro muy amplio, de un espectro muy amplio musical, que yo creo que le ha hecho bien a la música argentina, le ha hecho estupendamente. Y no solo a la música argentina, a la música chilena también, porque ha sido una gran difusora de la obra de Violeta, y ha cantado a Violeta a 2 voces y a 3 voces con Milton Nascimento y León Gieco. Yo la vi en Vélez Sarsfield hace años atrás, cantando a 3 voces, Volver a los 17, Mercedes, Milton Nascimento y León Gieco. Entonces, tal vez lo que comentábamos recién, por ahí se va haciendo carne, ¿no? El sentido de la audacia de inventar nuevas formas. Ser más atrevido. De buscar sincretismo, de buscar entre los productores, entre los artistas, en el sentido de ir abriendo también los oídos, ¿no?, de la gente, del público chileno. Que la música no es exactamente a lo mejor chilena, ni latinoamericana, ni puramente chilena, ni puramente latinoamericana, ni puramente jazzística o europea, qué sé yo, sino que es toda una mezcla. Y lo importante es difundirla, lo importante es que la música chilena se difunde. Yo creo que por ahí va la clave de lo que están además tratando de hacer en el programa. No pasó eso en el Canto Nuevo, que tú formaste parte con Payo Grandona, Eduardo Gatti. ¿No es un poco eso lo que tú vas? Yo creo que algo de eso está pasando, pero es muy lento, ¿no? Yo creo que hay que buscar formas en que los artistas se reúnan, por ejemplo... qué sé yo, que los compositores, de los que quedamos del Canto Nuevo, mucha gente se ha retirado de la música, mucha gente, empezar a componer también para otros artistas. Nosotros de repente como que nos cerramos mucho en componer para nosotros. Éramos cantautores, agarramos la guitarra, salíamos a todos lados a cantar, pero éramos como a medio autistas, ¿no? O sea, para nosotros. Yo creo que tenemos que componer para otra gente, trabajar en conjunto, trabajar con artistas del canto popular. Exacto. ¿No? Como decía Toquinho, que él durante mucho tiempo le reventaba a Roberto Carlos. Pero resulta que de repente empezó a entender qué fenómeno era Roberto Carlos en Brasil y a conversar con él y a entender lo que era. Y a jugar con elementos también con los que... Raimundo Fagner, por ejemplo, también. ¿Y volviendo a Viña, me gustaría conocer la opinión de la Raquel, sí, porque había un importante tema y no estamos viendo a Raimundo Fagner. el asunto de Viña. Ya, competencia de Viña, yo Vasconcelos y la reunión de... Yo siento, fíjate, que realmente es importante que para los que están haciendo canciones basadas en los chilenos, tengan un conocimiento de los chilenos. Yo creo que eso es vital, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es básico. O sea, tú no puedes... Me acuerdo una vez haber oído Andrade, yo creo, en la televisión, que dijo que él podía componer canciones mapuche porque sentía lo mapuche en el corazón. Yo creo que eso es falso. Si tú no conoces la música mapuche, tú no puedes componer, ¿no es cierto? Claro, por mucho que tú lo sientas, no es una cosa puro sentimiento. Tampoco puede decir, ¿no es cierto? O sea, yo creo que, por un lado, tiene que haber el conocimiento, el estudio de las raíces. Por otro lado, tiene que haber el uso de las técnicas que yo creo que están muy relacionadas con lo que pasa en tu tiempo. No hay más que oír a los compositores doctos, ¿no es cierto?, que tomaron el folclore en la época romántica, es distinto que se la tomaron, ¿no es cierto?, en otras épocas, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, yo creo que las técnicas están muy ligadas con la época. Y después yo creo que hay que estimular la creatividad. Yo creo que lo importante, yo creo que... para mí, por ejemplo, cuando yo estaba jurado, me gusta más estar de preselección que de... Más importante, ¿eh? Más importante. Parece mucho más importante, aunque ¿sí? te pierdas el Miramar. No, generalmente hay que llevar a los jeans, entonces. Pues, ¿no? ¿No es cierto? Pero a mí me parece, fíjate, que realmente si una canción, para mí, yo decía, esto es, parece que fuera folclórica. Porque muchas veces tú dices, esto pero es igual a folclore, no tiene ningún mérito. Porque yo creo que el compositor no puede estar copiando. Es como el intérprete, el proyector de folclore tampoco puede reemplazar al cultor. ¿No es cierto? Yo creo que son dos terrenos. Entonces la creatividad juega tanto un papel tan importante como la investigación y como el uso de las técnicas. Pienso que por ahí está... Pero el papel de Raquel, ¿por quién habrías votado en Viña? ¿Por la gente nueva o por la tradición? Yo había votado más bien por lo nuevo. Yeah. Y me ha pasado, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez, a ver, me acuerdo que cuando Florcita Motúa se presentó la primera vez al gente, a mí me tocó votar primero y voté por Florcita Motúa. Me llamó gente a la casa para decirme las cosas más divertidas por teléfono, porque una persona, por ejemplo, dijo que yo que era tan católica, ¿eh? O sea, tan absurdo como eso las cosas, porque te descolocaban totalmente. Porque hay enseñanzas católicas en que claro, entonces, aquí nomás hay vida. Entonces, pero es que además lo que le molestaba, y yo creo que eso es muy chileno, lo que le molestaba a la gente más que nada no era la canción. No, fíjate que lo que le molestaba es que cantaba tan ridículo y la gente iba a pensar afuera que todos éramos así. Y teníamos esa sentido ridículo, el sentido ridículo. Yo creo que eso es tremendamente importante a nosotros, ¿ves tú? Entonces cuando le preguntaron... El no quererse. Cuando le preguntaron a Florcita Motúa qué votación era la que más le había extrañado, dijo que la mía. Lógico. Claro, o sea, sí, yo en ese sentido te puedo decir, yo puedo afirmar con eso. Yo pienso que una de las canciones más bonitas que se llevaron a Viña y que no salió, pero quedó en la selección, la preselección, fue la Ronda. Y ganó con otra que era inferior. Ya quedó en el tema. No, con otra que se llama. Salió segunda. Sí, hay otra con la que ganó. Sí, ganó con esa. Esa no quedó entre las 10 ahí, pero no quedó. Como el corralero. Ah, entonces yo creo que el corralero, ahí yo te diría. Pero yo qué te diría, que el corralero, para mi gusto, si estamos hablando de folclore chileno, ahí ese cambia así y te resulta un tango. Yo lo de Viña, quiero decirte una sola cosa del último festival de Viña. Que yo, Vasconcelos, que es uno de los que opinó sobre esto, envió su tema a la parte internacional. Y la internacional se la metieron en la folclórica. Eso para darte una idea de, sí, de la audacia folclórica, de que no fue tal. Claro. Mandó sí esto a internacional, ¿tú lo sabías? Sí, yo lo sabía. Claro. Yo pienso mal, que es buena la audacia creativa, pero fue pienso buena la audacia que, de los preseleccionadores. Que tiene que haber, claro, tiene claro que haber, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar en dónde está la tipología chilena, lo que hace chilena a esa canción. Claro. Que si tú la escuchas 3 años en Suecia con un grupo de chilenos que han estado viviendo 20 años, dicen, estas canciones me recuerdan a Chile. Sí, pero y yo fíjate, creo que la Vasconcelos no te va a recordar. Ya, pero yo te diría que cuando Domingo Santa Cruz decía que cuando lo habían escuchado a él en Alemania, lo pensamos en Domingo Santa Cruz tan, ¿no es cierto?, tan elaborado. Y le habían dicho que uno de los grandes compositores alemanes había dicho que él escuchaba a un compositor chileno de música docta, de ese tipo, y inmediatamente identificaba como chileno. O sea, hay alguna cosa que se filtra. Uh-huh. Que colorea la... Hay un grupo en estos momentos que es de la compañía y que más o menos está en esa onda, un poco salirse de un encasillamiento, claro, en el sentido que antes estaba como muy vinculado con la música andina y todo, pero que han ido cambiando, ido variando un poco, que es Yapu, y que va un poco por ese lado, o sea, manteniendo ciertas elementos e instrumentos y un estilo, tratando de ser masivo y proyectándose internacionalmente con un sello chileno y que ya claro, se empieza a yo te digo, hacer yo grabé notar. 2 álbumes con Illapu y creo que uno de los temas que grabaron para mí, el candombe, ha sido el más popular, claro, de ellos, que fue el candombe bajo este, que era un candombe, exacto, de un candombe escrito por un argentino. Y la gracia que tenía era la instrumentación andina, porque en ese tiempo la instrumentación andina era la llave para abrir cualquier cosa. Claro. Entonces, también eso es muy relativo, que tú te encuentras con cosas bastante increíbles en el mundo de la música. Yo te digo, Quillapu, que es un grupo que representa un poco una etnia que es compartida por Chile, ¿no es cierto? Haya vendido más que nada un candombe. Es como cuando se analizamos a Presley como el gran creador del rock and roll, ¿no es cierto?, el ídolo del rock and roll, y lo que más vendió en toda su vida fue una canción napolitana del siglo pasado, It's Now or Never. Tú te encuentras con esa sorpresa, de tal manera que esto del éxito o de la explicación de la música, yo te digo que no es cuestión de alimentar una computadora y obtener un resultado, es absolutamente humana y tiene una cantidad de variables increíbles, infinitas. Y la única recomendación, te diría yo, es comprender el momento histórico en que se está viviendo y de acuerdo con eso hacer lo que tú necesitas para lograr lo que quieres. En este caso, un éxito masivo. Eso yo creo que es elemental comprenderlo. Pero ¿en qué forma tú guías a la gente también? Porque si tú estás haciendo una especie de barómetro, ¿qué es lo que en este momento...? Yo creo que son manifestaciones espontáneas que se van dando. Yo me toca a mí un poco vivirlo en la compañía, que va llegando gente o se acerca a alguien, nos comenta, nos dice, oye, en tal parte hay tal persona, vayan a Rancagua, o hay toda una, digamos, una comunicación entre los vendedores de la compañía constantemente, estarnos retroalimentando, informándonos de qué parte, o a veces nos llegan cartas, material, de distintas maneras, hay muchos conductos, y hay gente que está trabajando en forma anónima, pero que de repente de ahí nace alguien que tiene una propuesta al momento, como dice Camilo. La persona se convierte en el crisol, es el depositario de distintas influencias, y él las encarna de repente y hace un aporte que puede gustarle a la... la gran masa. Ahora, que puede ser a la inversa, que el tipo se vuela y no tiene obediencia a ningún patrón. Pero ¿cómo se hace la tradición? Oye, ¿cómo se hace la tradición, Raquel? ¿Cómo nació la tradición de una canción que hasta el día de hoy se escucha? Fue porque era la canción más popular de su momento. Claro. Tal cual. Exacto. Exactamente. A mí me parece que la base de toda esta cosa, bueno, estábamos hablando de idiosincrasia, ¿no? Si vemos el fenómeno en Brasil, ellos tienen una idiosincrasia muy identificable y su música los identifica. Y hay una relación muy estrecha. Y yo creo que Camilo tiene razón cuando dice, este es un mercado chico. Aquí se graba un disco para vender 2.000 copias y estamos todos abrazándonos. El disco de oro. Claro, compa. Bueno, la cosa es que dentro de esta realidad hay una... Cuando hablábamos de motivar una tradición, digamos, comprender la realidad comercial, la realidad que se vive, indica una sola cosa. Por ejemplo, un grupo de teatro o una película de cine-arte no puede competir con Spielberg. Por lo tanto, un grupo de teatro que está formando gente, que está entregando cultura, necesita subvención. Sin duda. El caso de la música es idéntico. Un grupo de qué sé yo, el barroco andino, por decir algo, quiere crear una relación entre los instrumentos andinos y nuestra realidad, qué sé yo, y la música docta, la música barroca, hay un esfuerzo, necesita ser subvencionado, porque no puede competir con lo comía. Pero nosotros, como gente, como chilenos, necesitamos que exista una competencia entre barroco andino y con lo comía, con lo que viene, que puedan subsistir. Claro, se necesita subvención. Para todas las cosas experimentales que algunas... Claro. Por ejemplo, en Brasil, hace años atrás, el Ministerio de Cultura auspiciaba a los conjuntos nuevos. Entonces tú te ibas a inscribir, dabas una prueba de que realmente eres un artista y ellos te dan dos trabajos mensuales. En cualquier parte. De repente te van a buscar a la casa con tu equipo, qué sé yo, y te ponen en un pueblo perdido por ahí a tocar en la plaza o en un gimnasio donde no llega nadie. Pero hay un dinero... que está asegurado para eso, subvenciona eso y, por otro lado, prepara una audiencia. Porque ese es el problema que hay acá, yo creo. No hay una audiencia fija. Entonces, el Gonzalo Bertrán no tiene alternativa. O sea, al tipo pobre llega... Digamos, es el invitarlo. La persona que ha perdurado con estos estelares durante... O sea, ¿a qué persona van y le entregan 20 millones semanales para que los administre haciendo un programa? Bueno, se lo han entregado a él, por algo será. El tipo, bueno, recibe un café y le dicen, véndalo, dele credibilidad a esto. Y bueno, ¿con qué elemento? Le ponen una platea y le dan 20 millones y dice, haga algo para que esto se venda. Bueno, dentro de esos márgenes él no tiene mucho que elegir. Ahora, si una subvención a partir del gobierno, a partir del Estado, más que el gobierno, a partir del Estado, prepara una audiencia más calificada que la disponible, bueno, se va a ir cambiando la cosa. O sea, se va a eliminar, por ejemplo... esta mala costumbre de doblar lo que está pregrabado, porque un artista debe interpretar ahí mismo de verdad. O sea, la gente que prende el televisor y que va a comprar la cuestión que le están vendiendo, lo mínimo que se le puede ofrecer es algo real, es algo cierto, y no trucos de televisión. Entonces, empezando por esas cosas, yo creo que si de este programa sale una ley para subvencionar... Bueno, eso es algo que los organizadores de estos foros tienen que checar como conclusión. Yo creo que es eso. Yo creo que un apoyo para el artista nacional. Preparar una audiencia es eso. Yo pienso que si en todos estos países de Latinoamérica está todo el mundo luchando por cambios políticos y económicos, no se van a conseguir si no hay cambios culturales. Y los cambios culturales, como cualquier cosa que tú quieras producir, hay que pagarlo. Se pone una plata. Tú quieres grabar un disco, tiene que haber un dinero. Quieres hacer un programa de televisión, tiene que haber 20 millones. Quieres hacer un cambio, tiene que haber plata. Y eso no hay. O por lo menos no se destina para eso. Voluntad para no, pero realmente una educación realista. Sí, sí. Una sí. Educación. Creo entonces que la cosa iría por crear o motivar la tradición de la renovación, ¿acaso? ¿Nacional? Claro. Por favor. Me explico. Habrá foro que, político, habrá no foro político. Foro habrá cultural, que motivar. Foro cultural. Se habría que motivar. Buena batalla. Igor Figueroa. Sí, buena batalla. Habría que motivar esa tradición de una música nacional a base de la renovación, porque ya se estaba mencionando mucho el hecho de la música folclórica, se menciona Violeta bien, Parra, Violeta bien, Parra. Sí, yo creo si Raquel que... Barro va a votar por el cambio del folclore, yo creo que ya está todo bien. Muy bien. Vamos hacia adelante y el pasado... Ya. nos va a servir como referente. Ahora yo creo que sí, sigue siendo válido el folclore, folclore. Debe ser una coexistencia y se retroalimente también. Payas son claves. Hay que aprender a payar en este país. Un pequeño problemita. Ustedes saben que va a haber, no, tú debes saber que hay en Ronda, en el mes de mayo, hay un encuentro de decimistas latinoamericanos. ¿Dónde? En Ronda, en España. Ronda es la ciudad sí, de donde... Sí, hay unos amigos míos invitados ahí. Sí, me imagino que los Astorga. Los Astorga, exactamente. Panchito, Pancho Astorga y la Cecilia Astorga. Ese, tú sabes que en España ya no se cultiva la décima, pero Vicente Espinel era de ahí. Ya. Entonces, de Ronda. De Ronda. Ronda. De Ronda hay una estatua ahí en Ronda. La Ronda. ¿Este? Bueno, ¿cómo se hace para que un par de chilenos, oye, puedan viajar y muestren este folclore nuestro vivo? Se le pide plata al Ministerio de Educación. Se le piden los pasajes al Ministerio de Educación. Claro, claro. O al Ministerio de Relaciones Exteriores. En mayo está funcionando la Feria de Sevilla. Lo que se podría hacer sería que estos artistas se presentaran en la Feria de Sevilla, como pagando su presencia ahí, y esto le significara poder ir a Ronda, por ejemplo, que me ocurre. O sea, ¿tú crees que es posible? Y de paso nos podrían invitar a Pedro Yáñez y a mí, por ejemplo, a hacer las payas con Décima. Fernando Lema. Señor Silva Cima. Abrir dos canales. Yo no sé qué me representar. Yo sé que los Quincheros agregaron una canción a Sevilla. Sí, algo escuché. Sevilla tiene un color especial, se llama el tema. Sí, ya. Viene en el último congreso. Ahora, yo sé cómo trabajan los Quincheros. Sí, están escribiendo cartas, relacionándose con medio mundo, teléfonos, fax, se meten en todo y les resulta. Van a salir con los ponchos con el logo de la Mitsubishi. Claro. Con el equipo de fútbol. Bueno, redondeando. Lamentablemente, no queremos quitarles más tiempo y teníamos, realmente ha sido muy productivo, muy agradable. Muy rico. Por lo menos para nosotros, ojalá que para ustedes también. Así que les agradecemos realmente que hayan venido, porque de partida sabemos que cada uno tiene sus tiempos bien ocupados. La verdad que con los 6 años que llevamos programa, este es un aliciente para seguir. Sí, porque nos fuiste a sacar en un programa que no tenía auspicio, hecho de moda de arte, pero la verdad es que qué rico que hayan venido realmente. Bueno, yo no pensamos que íbamos a poder congregar y llegar a tanta gente. Tampoco. Francamente, dijimos, hagamos el intento, pero... Les agradezco por esta invitación y ojalá siga el Musiclaje más, otros seis años más, así. Mucho. Porque creo que es un programa de difusión de nuestra música y de eso se trata además este foro también, ¿no? De que la música chilena en general tenga mayor difusión, tanto la música popular, la música docta, la música folclórica, que podamos llegar también a otros mercados. De repente, como decía Raquel, este es un país muy aislado, ¿no? Entre medio de desiertos y cordilleras y océanos enormes. Entonces no salimos. Llega mucha cosa acá, a través de los aviones, a través del fax, a través del satélite, pero yo creo que hay que salir también. Hay que tratar de que la música chilena recorra. Pero para eso tiene que estar bien en claro que lo que estamos exportando es algo que ningún otro país del mundo puede dar. Es decir, música chilena. Y si la evolución de la música chilena nos va a llevar a lo tropical, a la guaracha, a la salsa, a lo demás, no vamos a estar adaptando a un gusto masivo internacional y no vamos a estar desarrollando y entregando lo nuestro. Por supuesto. Y somos bastante ricos en tradiciones de distintos ritmos, danzas, canciones, como para no insistir en hay que desarrollar. Y quizás la manera que considero que se puede hacer un poco como decía Eduardo, o sea, quizá un acercamiento de repente es bueno entre la gente que cultiva la parte folclórica o la música netamente popular con la música comercial, y quizá por ahí es una buena fórmula de empezar a llegar a un público mucho más masivo. Creo que es una buena fórmula. O sea, todo lo que sea en beneficio de conseguir destacar y poner en un buen lugar a la música, entre comillas, se puede decir música chilena, es bueno, es positivo. Sí. Los brasileños lo hicieron eso muy bien. Los brasileños, con el tropicalismo, por ejemplo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, a fines de los 60 lo hicieron muy bien. Ellos tomaron las raíces brasileñas, ¿no es cierto? de, tomaron el legado de Ival Caime, yo a Gilberte, toda esa gente, ¿no es cierto? Tomaron el bossa nova, ritmos, el vallado, ritmos nordestinos, metieron, los electronizaron, ¿no es cierto? Y resulta que en Brasil el espectro se amplió pero increíblemente. Claro. Yo creo que si se produce un acercamiento entre, por ejemplo, el folclore, de repente, y gente que está haciendo música popular que quiere, y yo en ese sentido difiero un poquito de ti con respecto al papel del compositor. No creo que, o sea, me parece importante si alguien va a trabajar, un compositor de música popular va a trabajar, por ejemplo, a hacer un tema inspirado en la música mapuche, que se preocupe un poquito de meterse y todo, pero debería hacer una investigación, me parece que es una labor, o sea, meterse y hacer, es una cuestión más complicada. La música mapuche es pentatónica. Claro. Sí. Y cuando tú no la entregas en forma pentatónica, cambiar de re mayor a si menor, tiene que ver con los mapuches. En cambio, yo creo que las revoluciones musicales o son en forma o no son. O sea, si es que me parece lícito, si es que un compositor de repente quiere tomar la rítmica, a lo mejor el patrón rítmico de la música mapuche, y a lo mejor tomar un aspecto de la línea melódica, por ejemplo, propia de la pichuca. De repente alguien agarra el cheque por uno. Yo no estoy hablando de hacer folclore, estoy hablando de producir una música popular con elementos folclóricos que incluso pueden acercar a la gente joven al propio folclórico sin conocerlo. Claro, yo estoy de acuerdo con la señora Raquel. Yo creo que la clave aquí pasa por asumir las cosas como son. Es decir, tú no puedes permear una cuestión. Creo que tiene mucho que ver eso con la cosa del ethos cultural que tiene. En el fondo es hacia dónde estás apuntando. ¿Estás apuntando a una identidad propia tuya que pasa por una autorreferencia obligada, o estás apuntando a una cuestión que tiene bases afuera? La música mapuche para mí no es folclórica. Para mí la música mapuche es étnica, que es algo totalmente distinto a lo que es tradición y a lo que es folclore. Yeah. Yo no creo que nosotros los chilenos tengamos como por tradición siquiera una canción mapuche. Yeah, o alguna música étnica. Pero digamos que para algunos sería, porque esas son distintas. Pero línea, música, ¿no es cierto? Étnica, música, podría todo considerar, podríamos considerar la música mapuche como folclore de los mapuches. una acotación al margen de eso. Yo por lo que me he dado cuenta en otros países, en Estados Unidos, que la música étnica se vende. Claro. También. Te paso el dato. Virgin Record, por ejemplo, tiene un catálogo tremendo de música de distintas partes del mundo que no son folclóricas, son étnicas. Hay un sello que es Jean Dumont, de Francia. Yo tengo en mi casa colecciones de música de la isla de Java, por decirte una cosa, con unos instrumentos, una sonoridad, unos timbres realmente increíbles. El trabajo de Paul Simon ahora. Entonces, el mercado es el mundo. Claro. Yo creo que hay que abrirse un poquito, yo insisto, yo creo que en el espectro de la música popular, estoy de acuerdo en que el folclore de alguna manera hay que poner ciertas reglas, porque si no, indudablemente vamos a dar a cualquier lado. Pero, por ejemplo, pensando en un tema como El Hijo del Sol Luminoso, de Congreso, que es uno de los más difundidos, que es un tema de Joe Vasconcelos, ¿cierto? A mí personalmente me suena, pero súper chileno ese tema, aparte de tener una chuchuca entre medio y tener un pattern, pero ¿no es cierto? tiene un patrón rítmico, y no Hijo podéis, del Sol Luminoso, no podéis alterar el patrón rítmico. Entonces, bueno, de acuerdo, pero usemos esas cosas. Yo no siento que yo haya tenido que hacer, voy a investigar, yo no sé, le vamos a preguntar una vez, pero que él haya tenido que meterse, ¿no? Porque ese es papel de los investigadores en folclore. El compositor lo que hace es tomar elementos. Y si estamos hablando de una música popular, ¿no es cierto?, que recoge influencias de repente de todos lados, ¿no es cierto?, yo creo que en ese sentido es saludable para una renovación hacerlo libremente. Yo te voy a decir una cosa. Yo concuerdo con Raquel en el sentido de que para hacer algo hay que tener un fundamento. O sea, un artista es un profesional, y un profesional tiene que tener